Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes. Aquí quien le habla, Marimar Martín, Un Café con Marimar. Hoy es un día muy especial. Vamos a tener una entrevista llena de todo, de plenitud, de juventud y de sinceridad. Hoy vamos a tener a Nico Camacho Umpierre. ¿Quién es Nico Camacho Umpierre? Era antiguamente el dueño de la radio Timanfaya 98.9, que hoy en la actualidad es Onda Yaiza 98.9. Y vamos a hablar de su comienzo en la radio anterior. Hola, muy buenas tardes, Nico. Muy buenas, Marimar. ¿Qué tal? Vamos a hablar un poquito de el inicio, el comienzo de la radio, cuando era Radio Timanfaya, que tú eras antes el propietario. ¿Cómo surgió lo de la radio? Bueno, antes que nada decirte que estamos tú y yo solos aquí para este programa especial, porque vamos a hablar un poquito pues de la radio, lo que ha sido la radio en el pasado, en el futuro y en el presente, lo que estamos viviendo ahora, porque la radio sigue y ahora se llama Ondas Yaiza, y estamos junto a nuestro compañero Miguel haciendo un trabajo muy importante ya con la web. También. Sí, la web, ya nos pueden escuchar por internet. Tenemos televisores en la calle Limones, al lado del kiosco de información turística. Y muchas más cosas que van a venir conjuntas con la radio, porque a día de hoy, pues tú sabes, las empresas no hay mucho dinero, la gente no se quiere gastar el dinero en publicidad, donde primero recortan, pero por lo menos estamos ahí haciendo lo que nos gusta, que es radio. Fíjate tú, si nos gusta, que hoy exclusivamente nuestro compañero Miguel nos ha traído unos micros, y los micros son de la antigua radio Timanfaya, sí. Nuestra radio Timanfaya, que también estuve yo trabajando con ustedes, que fue un placer para mí, hoy en día también compañero conmigo. Y quiero decirle a todos los oyentes que estamos aquí en un sitio emblemático, que estamos en el puerto Marina Rubicón, aquí en el municipio de Yaiza, en Playa Blanca. Es un sitio con barcos y una marea, en un mar precioso, en calma, y una vista preciosa que les recomiendo a todos los oyentes que vengan aquí a Playa Blanca. Y vamos a iniciar la preguntita de siempre. ¿Cómo nació, cómo surgió la alegría, la esperanza, el Radio Timanfaya, Nico? Bueno, pues la radio Marimar comenzó... ¿En qué año? Su inicio en el 2005, en diciembre del 2005. La radio fue, pues claro... Yo, como sabrá todo el mundo aquí en Playa Blanca, siempre he estado vinculado al mundo de la noche. Siempre he estado, como dije yo, que en casi todas las salas que han habido aquí en el sur de Lanzarote, en Playa Blanca. Y claro, pues relacionando con amigos, amistades y gente que conocía también desde Fuerteventura, pues... Entre DJs, pues nació una idea de, porque yo siempre he sido de que, bueno, me habrán salido las cosas muy mal en mi vida, tengo cosas buenas, tengo cosas malas, y sí es cierto que me ha marcado muchísimo el apostar por esta radio, me ha marcado mucho en el pueblo, tanto para lo positivo como para lo negativo, porque muchísima gente, muchísima Marimar, habla de la radio, todo el mundo, algunos hablan bien, otros hablan mal, pero... Al fin y al cabo, quien está detrás de esa radio en ese momento era mi nombre, mi persona física, Nicolás Camacho Umpierre. Y hay cosas, pues claro, tampoco yo tenía autoridad en ellas. Y bueno, que ya lo iremos hablando a lo largo del programa de todo ello, Marimar. Sí. Pero nació eso en diciembre del 2006. Nosotros cogimos Radial Latino, que era una franquicia que venía desde Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Así estábamos vinculados a otra emisora que ellos tenían, que era no tan latina como la que nosotros cogimos, que era Univerdán. Y nos relacionamos también con los amigos de Radio Sintonía en Fuerteventura, y ahí nació la radio. Y estuvimos casi un año y medio con Radial Latino. Los comienzos fueron duros, porque aquí la gente pues no tenía ese concepto de, oye, mira, me voy a gastar esto en la radio, en la publicidad. Y al principio fue duro, pero con Radial Latino tuvimos también muchos éxitos. Nosotros sí. Organizábamos aquí en el ayuntamiento para el ayuntamiento de Yaiza, al cual ese momento, yo te digo, y agradecimiento a las personas que en su día estuvieron en el ayuntamiento, porque nosotros cuando llevamos al ayuntamiento el proyecto de vamos a montar una radio aquí, en Yaiza, nos acogieron, nos apoyaron aquel grupo. Disculpa que te interrumpa, ¿quién era el alcalde anteriormente cuando iniciaste el comienzo de la radio Timanfaya? ¿Quién fue el alcalde en ese momento? Pues estaba gobernando el PNL con José Francisco Reyes, y la verdad que bueno... yo, pues de este hombre, pues sí, han salido cosas muy malas y demás, pero él ayudó y apostó por la radio desde un principio, ¿sabes? Y nos estuvieron casi 3-4 años ahí ayudándonos y fueron bastante buenos los apoyos que nosotros recibimos por parte del ayuntamiento, porque económicamente nos ayudaba muchísimo. Incluso organizábamos algunas fiestas que otras, como las de, creo que fueron 2006 o 2007, hicimos las fiestas de Playa Blanca una noche, que era con Radio Latino, por parte del ayuntamiento, conjunto con Radio Latino. Nosotros traímos a Edwin Rivera, Código Cero, vino Grupo Bomba, Tinguaro, vino muchos artistas, y la verdad es que estuvo un llenazo total. Fue un gran evento, yo eso recuerdo yo bastante bien. Te quería hacer una pregunta muy importante. Pero estaba muy motivado yo también esa noche, porque claro, era la primera vez que con Radio Latino yo ya había estado en los mogollones de Las Palmas de Gran Canaria, y algo habíamos hecho arriba del escenario, y era muchísima gente la que había en el parque de Santa Catalina, en los mogollones de Las Palmas de Gran Canaria. Fue la primera vez que estuve con los micros arriba del escenario con Radio Latino, y eran casi 30.000 personas, pero no me motivó tanto como cuando fue el concierto de Edwin Rivera, porque estabas delante de tu gente y nosotros estábamos presentando todos los artistas arriba del escenario, y la gente veía que la radio estaba ahí, y la radio dio un paso muy importante en ese momento. O sea que ahí te abriste un gran camino, una gran puerta, decir, bueno, pues ahora me estoy dando a conocer, y nuestros queridísimos oyentes pues están ya pendientes más de Timan Falla, del Radio Latino, de toda esta gente, este evento tan grande que hiciste. A raíz de ahí te conocieron muchísima gente más, tuviste más expectación de oyente y de gente conocida. Sí, sí, aparte, bueno, también contaba con un hándicap, de que la programación a nosotros nos llegaba totalmente hecha desde Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros aquí no tocábamos nada, ni poníamos un tema musical, nada, lo único, las cuñas nos hacían desde Las Palmas de Gran Canaria, y nosotros ahí directamente, pues lo único que éramos un emisor para emitir lo que nos venía hecho ya desde Las Palmas de Gran Canaria. ¿Te abrieron muchas puertas en esa época, en el 2006, de Radio Latino? ¿Te abrieron puertas? Hombre, abrir puertas un poco musicalmente, tirando por el tema de los eventos y demás, que era realmente pues la parte fuerte mía, porque yo venía del mundo de la noche, y claro, a mí las realizaciones de eventos y demás, pues claro, era algo que yo sabía lo que estaba haciendo, porque es lo que llevaba trabajando desde los 17 años. Llevo pinchando, ahora mismo voy para los 34, ya soy un poquito viejo. No, también. Pero yo empecé con 17 años, antiguamente en el centro comercial Punta Limones, en un antiguo local que lo tendré marcado para el resto de la vida, porque fueron las mejores noches de mi vida, que fue en el Menta, en el centro comercial Papagayo. Yo lo que me he dado cuenta, Nico, bueno, queridísimos oyentes, quiero recordar que Nico ha sido un chico joven, cuando los primeros inicios de la radio, en Timan Falla 98.9, que hoy actualmente es Onda Yaiza, yo pienso que Nico ha sido un chico joven y ha sido un niño emprendedor, que ha querido tener un futuro de DJ y al mismo tiempo los medios de comunicación. A pesar de no haber estudiado la comunicación y tal, lo lleva desde dentro, como que te encanta, lo vive. Claro, yo te digo, Marimar, yo llevaba muchísimo tiempo en el mundo de la noche. Empecé en el Menta, estuve muchísimos años, fui residente de la Sala Mojitos en el Princesa y Aisa durante muchísimo tiempo también, he estado en la cervecería Atlantis, yo he pasado por todos los locales aquí de Playa Blanca, pero sí es cierto que claro, ya luego meterte en el tema empresarial viniendo del mundo de la noche, pues también era complicado, porque la noche es complicada, sí. Y estar trabajando todas las noches, yo estuve casi 6-7 años que solo dedicaba exclusivamente a trabajar de noche, y la noche llega un momento que no trae cosas muy buenas, y ahí me refiero en general, porque uno está todas las noches y claro, está un poco más en la boca de la gente, pero te digo que la noche es muy complicada, y si no tienes la madurez para poder saber llevarla, te puede acarrear muchos problemas, que yo sé que mis inicios también tuve muchísimos problemas por el tema de trabajar en el mundo de la noche, pero bueno, yo digo que el hombre no es cuántas veces se caiga, sino cuántas veces se pueda levantar, y después de haber pasado todo lo que he pasado, que son muchísimos años ya trabajando en la noche, aquí sigo en pie otra vez. Pero que has tenido experiencia de la vida te ha enseñado mucho, la noche te ha enseñado mucho, y el vivir la experiencia siempre es un grado. Pero vamos a contar un poquito de tu experiencia y tu vivencia dentro de la radio. ¿Cómo iniciaste para entrar la gente, por ejemplo, como yo, cuando me invitaste a hacer un programa, Un Café con Marimar, que actualmente lo estoy haciendo también aquí, y después Cristian, nuestro compañero Cristian, que hay toda esta gente así de... ¿Cómo empezaste tú a decir, bueno, voy a empezar a traer gente nuestra de aquí, de la tierra, de... Hombre, nosotros en 2006, cuando ya decidimos pues no seguir con Radial Latino, porque venía toda la programación hecha, ¿no? no llegaba directamente pues a los vecinos del municipio, que era realmente el proyecto que yo tenía, poder comunicar a todos los vecinos del municipio de Yaiza a través de un dial, a través de la radio. Y claro, nosotros en 2006, terminando 2006 y 2007, pues decidimos hacer una emisora local. De la noche a la mañana rompimos el contrato, nuestro abogado nos dijo que lo podíamos, ¿sabes?, romper sin problemas ninguno. Y nosotros directamente pues lo que hicimos una radio local. Empezamos, me acuerdo, con el programa Sound Call, que fue el primer programa que se emitió, pinchando en directo. Y luego, pues claro, pues no teniendo muchos conocimientos de radio y demás, pues unos informativos. Luego metimos el folclore con Cristian Morales, estaba Juan Cadías con nosotros. Y había pues mucha gente y claro, la radio pues empezaba a coger otra vida totalmente diferente. Lo que pasa es que, claro, circunstancias de la vida. Pero viste cómo arrancaba con estos programas aquí tan populares de nuestra isla, de nuestra cercanía, de nuestra gente de aquí, del municipio de Yaiza, decir, bueno, pues me arriesgo y contrato a toda esta gente de aquí y tal. ¿Qué fue en lo que fallaste, en lo que te equivocaste? Es decir, bueno, porque yo me acuerdo que teníamos bastante audiencia. Y de repente, ¿qué fue lo que pasó? A ver, cuéntanos un poquito. Hombre, yo siempre te digo, Marimar, que yo creo que a mí me cogió en una época mala, en el sentido de que, claro, yo venía del mundo de la noche y yo vivía por y para otras cosas, ¿sabes? No era consciente de que ya tenía varias empresas y seguía queriendo estar siempre en la noche, porque es lo que yo había vivido, era lo que me gustaba y a mí, pues, me sentía realizado estar detrás de una cabina, que sé que en momentos de mi vida pues lo he pasado mal económicamente por estar detrás de las cabinas y dejar cosas de lado y no le presté la atención que tenía que haber prestado a la radio. Y eso que nosotros, Marimar, llegamos a crear una audiencia que fuimos de las emisoras que más se escuchaban dentro del municipio, incluso desde el resto de la isla. Nosotros teníamos unos parámetros que nos vinieron los registros de audiencia, ¿te acuerdas? Casi 20.000 oyentes, ¿sabes? Me acuerdo yo, de verdad. Que yo te digo una cosa, yo sé que he arriesgado muchas cosas de mi vida, porque yo me podía haber quedado como cualquier vecino del municipio de Yaiza, pues trabajando en un hotel y viviendo bien y demás, pero yo era mi ilusión. Yo desde los 23, 24 que está la radio, hasta ahora mismo que voy a cumplir ya los 34, es decir, que yo he arriesgado casi toda mi juventud y mi vida y mis cosas por los problemas que me ha creado la radio para poder comunicar a la gente de aquí del municipio, ¿sabes? Que yo he arriesgado bastante y la persona que estaba conmigo pues también. Y apostamos por dar algo, porque que sí es cierto que al principio recibimos mucho apoyo, pero claro, la radio luego tuvo bastantes problemas, luego vino la crisis y la radio pues claro ya no daba dinero y había que salir a la calle pues a trabajar para poder hacer frente a los pagos. ¿Y cómo surgió esto de por ejemplo, el fracaso de la emisora de radio de Manfalla? Porque yo te iba a hacer una pregunta importante. ¿Se aprovecharon mucha gente de ti por la situación, por estar en el calendero, de estar con el éxito de la radio, tanta gente dándote golpito por la espalda? Mira, Nico esto, Nico lo otro y tal. ¿Te han dado la espalda después y se han aprovechado mucho contigo? ¿Tú me entiendes la pregunta? Sí, te entiendo la pregunta y sé lo que contestarte, porque es que quien me conoce, quien es de mi familia y quien conocía también pues a mi padre, que mi padre falleció hace muchísimos años, dicen que soy el espejo que refleja a mi padre a día de hoy en la tierra, porque dice que mi padre era que si sus amigos estaban contentos y tenían de todo, él estaba contento y hasta que durara. Y así. Yo te digo que soy el reflejo porque yo... Dice que las personas para enmendar los errores y demás, pues tiene que reconocer sus errores. Yo lo reconozco. Yo de juventud, pues, ya hasta no hace mucho, pues sí, era un derrochador, tanto tenía, tanto gastaba. Y claro, no era consciente de que habían que cumplir mensualmente con muchas cosas. Aunque también te digo una cosa, yo sé que en la época de Radio Timan Falla, y todos los que trabajaban ahí lo sabían, yo tampoco era el 100% de esto se hace y lo que yo diga va a misa, porque ahí había un control, había una administración y todo se llevaba desde ahí. Aunque sí, reconozco, pues claro, yo también he tenido mis errores como joven, pero no siempre, en este caso, siempre he sido el malo yo, porque siempre bajo el control de la radio había una persona, había una administración y esa se encargaba del control de toda la radio. Bueno, o sea, tú lo sabrás, que había, sí, por supuesto, yo sé cuando había una administración, yo sé quién llevaba la administración y yo sé que tenía bastante publicidad y sé que había mucha gente detrás de la emisora de radio, pero yo sé que ¿por qué te quedaste tanta deuda y tantas cosas pendientes? ¿Por qué? Hombre, pues en esos momentos, pues no hacer frente a los pagos y derivar el dinero en otros lados, porque la radio sí que ha dado muchísimo dinero. La radio, sus equipos están pagos desde hace muchísimo dinero, muchísimo tiempo. Y el que se quiera informar, pues le presento la factura sin problema ninguno, pero la radio ha dado mucho dinero. Yo actualmente, como muchos sabrán, pues yo llevo casi año y pico largo, pues que no tengo pareja y acabé con la pareja con la que estaba. Y claro, como todo el mundo sabrá, pues yo no siempre llevaba el control de la empresa. La empresa, pues hubo empresas que se le debían y en esos momentos pues se decidió no pagarle porque no estábamos contentos con los trabajos que nos realizaban o venían a prestarnos el servicio. Y ahí ha dejado mucha deuda la radio. Y claro, resulta pues que debajo de la radio había un nombre, una persona física, que en este caso soy yo, y soy el que tiene que acarrear con todas las deudas, que yo soy consciente de que las tengo que pagar y no tengo ningún problema, y se pagarán, porque ahora mismo corremos unos tiempos que son unos tiempos difíciles, ¿sabes? Estamos en crisis, Marimar, y no hay dinero para muchas cosas, pero soy consciente de que las tengo que pagar porque todo eso está a mi nombre y quien tiene que hacer frente soy yo, no nadie. Nadie, porque todo el mundo ha salido a suelto de toda la gente que había en la radio y la que me involucraba y formaba parte de mí, todo el mundo se ha sentido pues liberado del tema de lo de la radio, pero la radio durante casi 6, 7, 8, 9 años ha dado mucho dinero. Nico, ¿por qué la gente, es una pregunta un poquito difícil, yo espero que me la responda, la gente piensa que tú y tú siempre es el culpable, has hecho las cosas mal, has estado guiado por una mala vía, no has hecho caso a muchísimas cosas, te has ido por otros caminos que no deberías, tenías tanto dinero, has perdido tanto dinero, has sido un fracasado, y después la gente te señala por qué motivo, por qué razón, qué has hecho tú de malo para que la gente hable barbaridades de ti. ¿Por qué, Nico? Hombre, la gente, tú sabes, Marimar, que desgraciadamente o afortunadamente, pues en los pueblos pequeños siempre la gente habla, y habla de todo, y siempre hablan de los problemas de los demás y no del problema de ellos internamente, porque aquí, a día de hoy, quien no tenga problemas, cómo está la cosa y cómo está la situación. Y claro, la gente dice, uff, problemas, problemas, problemas. Yo, si te soy sincero, Marimar, a día de hoy yo he hecho cuentas y digo, bueno, para ponerme yo y con esas empresas, pagar lo que debo a empresas y demás, estamos hablando de 3.000 o 4.000 euros. Para una empresa, con todo lo que ha facturado, me parece que no es una deuda que digas tú que es desorbitada. Estamos hablando de 3.000 o 4.000 euros. Para poder para las pequeñas empresas, 300 con uno, el otro, y es para ponerte al día. Yo, por eso te digo, soy consciente de lo que tengo que pagar. Y no estoy tampoco tan preocupado, porque a día de hoy hay gente con unas deudas muchísimo más elevadas que realmente la que a día de hoy dejó Radio Timanfay anteriormente. Aunque haya gente que piense que deba mucho, mucho, mucho dinero, pues no es así. Porque la radio ha dado mucho dinero, Marimar, y la radio llevaba los equipos pagos de hace muchísimo tiempo. Pero hay un dicho que dice, el que no corre vuela, y el que dice, porque sabes que lo has dicho, ¿no? El dicho este que dice, el que no corre vuela y el que vuela es el piloto de avioneta. ¿Sabes lo que significa eso? Sí, lo sé porque lo suelo decir mucho. Se lo suelo decir mucho a mi compañero Miguel, que la verdad que te digo, orgullosísimo, porque la radio ha ganado mucho con Miguel. En la parte técnica, la verdad que ha ganado en calidad, en web, en todo. Y Miguel Colmenero y yo hacemos ahora mismo un dúo muy importante dentro de la radio. Vamos a dar mucho que hablar. Y dicho, con el dicho ese que me has comentado, siempre se lo digo a él, de el que no corre es piloto de avión. Yo te lo digo, Marimar, porque yo soy consciente, yo vengo del mundo de la noche. Y claro, a uno lo tratan mal porque sí, dice este, está todo el día en la noche, el esto, lo otro, pero yo sé que aquí el que no corre es piloto de avión. Y nosotros por la noche, los digo que vemos muchas cosas, y claro, tampoco te las voy a contar aquí ahora mismo en la radio, pero yo quiero que te desnudes. Ni los malos somos tan malos, ni los buenos tampoco son tan buenos. ¿Pero por qué te tienen a ti ese deje de decirte? ¿Por qué Nico es así, Nico es asado? ¿Por qué? Y tú no te yo también te digo una cosa, Marimar. Yo creo, hay veces que cuando viene una empresa de fuera aquí en el municipio, siempre se intenta apoyar mucho más de lo que si alguien joven de aquí o del municipio intenta salir hacia adelante, siempre les es más complicado que alguien que venga de fuera, porque ni la misma gente de aquí lo reconoce. No sé si será por envidia o pues será porque lo que será, pero eso se nota. Pero bueno, yo me ha demostrado los años de la vida, Marimar, que las cosas no te las va a venir a pagar nadie. y que tienes que buscarte la vida. Si tienes que salir a trabajar fuera, pues saldrás y todo tiene solución en esta vida menos la muerte. Y te voy a echar una, eso también es verdad, te voy a echar un cabo. Dice que el que menos piensa ha hecho de todo. Es un dicho como también, es verdad. Ya, por eso te estoy diciendo que la radio, de todo el mundo dice no, porque es, la radio es un sitio pues que claro, te crea una rama y se te abre muchísimas ramas, lo que te quería contar. Se abren muchas ramas, Marimar, y hablas con todo el mundo y todo el mundo pues conoce la radio, el esto, y siempre suelen hablar. Pero a día de hoy, decir una empresa que tiene una deuda que a lo mejor de 4.000 o 5.000 euros con empresas pequeñas que la debió... A día de hoy, ¿quién no debe dinero en las empresas? Habrá algunos que no porque están muy solventes, pero no es una deuda que sea elevada, como se van comentando por ahí por la calle. Ya se lo digo yo de primera persona, que la deuda no es esa. La deuda, la radio a día de hoy deberá a empresas pequeñas entre 3.000 o 4.000 euros. No debe más, no debe más, Marimar. Ahora que estamos hablando de deuda, dejaste de pagar el videoclub, los locales de tu empresa. ¿Qué pasó con esos locales, con el videoclub? ¿Qué ha pasado con esas deudas que tú dices que son tan pequeñas? ¿Al final se pagó o no se pagó? ¿Qué ha pasado con eso, Nico? Hombre, uno de los últimos locales donde estuvimos, si es cierto, por ahí por la calle de Correo, nosotros nos vinieron a presentar y demás de que nos quitaban el local. Pero también te digo una cosa, las personas que en ese momento estaban formaban parte de mi familia, pues claro, entre unos y otros... Se hizo responsable y se pagó hasta el último céntimo. ¿Se pagó al final? Sí, se pagó hasta el último céntimo. ¿El que de local? Sí. Se pagó. Ah, vale, vale, vale. Mira, lo que te quería comentar también era que... ¿qué pasó también en el centro de salud? ¿Qué es lo que fue lo que pasó? ¿Qué se quería hacer, no se quería hacer en aquel entonces? Estamos hablando del pasado de Radio Timanfaya 98.9. Hombre, hay gente que te pues no lo sé, va hablando de ti, y claro, las cosas también, te digo una cosa, y nos ha pasado a nuestro compañero Miguel Colmenero y a mí. Yo le digo, pues mira, Miguel, va a pasar esto, esto, esto y esto, y este hace... Y él no me... Claro, él ha escuchado pues muchas cosas de Nico, y la verdad que, mira, él ha apostado por mí, yo estoy orgullosísimo, y hasta el momento, como él me dice, hasta que tú no me demuestres lo contrario, yo voy a estar contigo a muerte. Y eso, las cosas hay que mirar las dos partes, mirar las dos caras, y esto del tema de la plataforma del centro de salud, pues claro, dicen que en aquel momento, pues claro, la radio tampoco les apoyó, yo no sé... Y que me conoce, y tú lo sabes, Marimar, yo en la radio siempre he dedicado cuerpo y alma a esa radio, ¿sabes? Si he tenido que salir fuera, he salido a trabajar sin problema ninguno. Uh-huh. Si es cierto que hay momentos de mi vida que en vez de ganaba 3.000 euros y me gastaba 5.000, pues mira, los he gastado. Tampoco se los pedía a nadie para poder gastarlo porque era dinero y al fin y al cabo, si alguien dejaba algo de pagar, venía a mí y que lo tengo que pagar soy yo como cualquier persona. Lo que pasa es que, claro, te vincula a la radio y la gente habla, pues... cosas sin saber, y lo del tema de la plataforma decían que yo no le daba la cobertura que se merecía, y yo en esos momentos estaba de comercial, hacía un programa en la radio y yo estaba todo el día, y aparte a las 8 de la tarde terminaba y cogía 10 niños del pueblo y los enseñaba a pinchar, que ellos pueden decirlo, y yo me involucré mucho con el tema de la radio, y ahí pues viene y después pues siguen llegando los rumores de que nosotros en ese momento pues no ayudamos a la plataforma. Bueno, no la ayudé pues porque mi pensamiento realmente... Y para eso yo pagaba a final de mes la radio, pues no. Yo vi que esa plataforma, pues venían intereses políticos por detrás, así fue mi opinión, y yo no, pues no le di la cobertura que ellos merecían o ellos decían que querían. Nosotros sí que hablábamos del centro de salud, como hablaba Coalición Canaria, hablaba el PNL y hablaban todos los partidos políticos y todos los vecinos del municipio que lo que querían era un centro de salud. Yo también lo quería. Lo que pasa es que, claro... esa plataforma salió meses antes de que fueran las elecciones y estaba pues lleno de simpatizantes de un partido político importante que a día de hoy no gobierna aquí en Yaiza. Yo pues decidí no darle cobertura. ¿Te ecuacionaron mucho ellos los políticos para que hablaras tanto por la radio? No, yo te digo una cosa, yo en esos momentos, tú te acuerdas que también con tu programa algún día que otro, bueno, tuvimos alguna queja y demás, pero es lo más normal que te puede pasar en radio, ¿sabes? De que tengas estos problemas que no vas a caerle bien a todo el mundo, y es lo que tiene. Sí, sí es cierto que yo digo al principio, yo agradezco al Ayuntamiento de Yaiza cuando estuvieron gobernando el PNL, porque nos ayudaron muchísimo. Sí es cierto que ahora con el Partido Independiente de Lanzarote, pues desde nunca nos ha ayudado. Incluso cuando llegaban las campañas siempre intentaban reducirte por un lado y por el otro, y los demás partidos, pues mira, si esto es lo que tengo que pagar, lo voy a pagar. Y claro, venían como si fueran las rebajas del mercadillo, y claro, nosotros tenemos que vivir, porque yo luego tendré que pagar a esas empresas a las cuales luego les voy a deber. Y claro, esto es el pez que se muerde la cola. Yo tengo muchísimo dinero por ahí en la calle, de que, claro, gente que sí, ponme la publicidad, te firmo un año, te pago el primer mes y luego búscate la vida. Y claro, yo tengo que hacer frente a unos pagos y la empresa, pues claro, tendrá que hacer frente a los pagos y dejará de pagar cosas. Y dejará de pagar porque también la gente aquí es un poco irresponsable, lo que pasa es que siempre los malos somos los mismos. Pero dilo claramente, la gente son muy responsables, claro. Quieren todo gratis. Y es eso, ¿sabes? Yo la radio es un negocio. Es un negocio y la gente tampoco lo toma tan en serio y te vas a juicio por aquí y por allá. Y claro, sí, la radio debe, pero es que a la radio también le deben. La radio, desde el primer momento la engañaron en un local en el centro comercial Faro Pechiguera y le hicieron gastarse 37.000 euros a unas personas que le dijeron que sí, que se podía poner ahí en la radio, que no había ningún problema. Y a la hora de empezar a emitir, ese local pues ni estaba dado de alta y no podíamos enganchar ni el agua, ni la luz, ni nada, y tuvimos que cambiarnos de lado y perderte casi 37.000 euros. Sabes que la radio, pues también, claro, sí tiene sus deudas, pero es que aquí la gente también, ahí viene el que no corre es piloto de avión, ¿sabes? Claro, pero eso, tú tienes que decir los puntos sobre la I, decir las personas, decir los nombres, no, que tampoco pero, es decir ya, de, pero de callarte. Porque... Yo quería este programa, Marimar, estar contigo y comentar a la gente de que sí, que la radio ha estado ahí, pero yo también he sacrificado casi muchísimos años de mi vida por tener esta radio, ¿sabes? Por tener esta radio, por que la gente sintonice 98.9 y puedan escuchar y hacerle llegar cosas. Y yo pensé que en su día iba a ser un futuro para mí. Luego estuve 2 años que la radio estuvo parada y ahora ha vuelto a nacer la radio otra vez. Pero entre broma, un poquito de risa, la radio fracasó porque yo ya no estaba yo en la emisora de radio. Pero fuera de coña... La verdad que desde el principio, la radio, yo te digo, desde el principio cuando empezó a nacer, nosotros vimos muy bien. Lo que pasa es que digo desde aquí, que claro, está vinculado el nombre de Nicolás Camacho, pero bajo mi vida también ha habido gente... que me han dicho esto es así, esto es asá. Yo sé que he cometido errores, Marima. Lo sé, y que me he gastado dinero que a lo mejor no me tenía que haber gastado. Una pregunta muy importante, Nico. ¿En qué fallaste? ¿En qué, en eso, ¿en qué fracasaste? Yo creo que te lo comenté al principio del programa. Yo creo que me pilló en mala época, ¿sabes? Yo, de hace año para acá, mi vida ha cambiado, pero radicalmente. Veo las cosas con otro objetivo. Ya a la hora de gastarte un euro, ya te lo piensas. Yo antes tanto tenía, tanto me gastaba, incluso gastaba más de lo que tenía. ¿Y no lo viste que fue como una cosa grande, como diciendo, es mucho para mí, mucho dinero, mucha gente conocida? Claro, eso en ese momento fue... Y se te fue muy grande para ti, se te fue de las manos en ese sentido. No es que se me fuera de las manos, sino que quise llevar un nivel de vida que no lo tenía que haber llevado y no. Pero bueno, yo después de casi tantos años, Marimar, yo a día de hoy me miro... sí es cierto que yo también tenía problemas con mi familia, llevaba casi 4 o 5 años sin hablarme ni con mi hermano ni con mi hermana, paraba poco con mi familia y ahora desde hace un año para acá todo ha cambiado en mi vida, ¿sabes? A ver, cuéntame eso, ¿cómo fue ese parón de la familia? A ver, cuenta, pausa un poco y hablamos un poco de la familia, ¿ve? Hombre, el tema de la familia, Marimar, es porque nosotros... tengo familia, ahí está mi hermano y mi hermana también y mi cuñada, de que también se dedican a la publicidad aquí en el municipio. Ellos tienen una imprenta y al principio, a los arranques, hubieron pues piques entre empresas y empresas. No por mi parte, porque yo siempre he intentado mantenerme al margen, pero lo que diga la gente, hay veces que es mentira, porque yo a mí me decían esto y tenía que ir a esto. Deja de hablar a tu familia y yo me he pegado 4 años sin hablar con mi familia y yo creo que ha sido el peor error que yo he cometido en mi vida. El ¿Y peor. Por qué dejaste de hablar con tu familia? ¿Porque una persona te decía que no hablaras con la familia? No, pero bueno, yo, como casi todo el mundo sabrá, y quien no lo sabe, pues lo va a saber ahora, yo tenía antiguamente una expareja, con la cual ya hace casi 2 años que no estoy, y claro, por problemas entre empresas y demás, pues dejamos de hablarnos. Problemas entre familia y entre la empresa, y dejamos de hablarnos, y estuve casi 4 o 5 años sin hablarme con mis hermanos. Pero eso es muy triste, ¿no? Bueno, pero bueno, de los errores se aprende, Marimar. Todo para nosotros ha cambiado de casi un año. Me he perdido casi mucha infancia de mis sobrinos por parte de mi hermano y de muchas convivencias que no vivió, aunque desde otras partes digan que mi familia no me quiere. Mi familia está ahí y mi familia la va a tener ahí siempre, ¿sabes? Porque como dice el dicho canario, madre no hay más que una, y a ti te... ¿Cómo quieres que te quiera? Como yo quiero a mi madre. Qué bonito. Sí, madre no más que una, y te arrepientes en la calle. Pero, Nico, ¿te arrepientes de todo este tiempo de perder con tu familia y ahora volver a recuperar otra vez? Mira, por parte de mi familia sí que me arrepiento, Marimar, de no hablarme con ellos durante bastante tiempo, porque al fin y al cabo son los que siempre van a estar ahí. Y si te dicen las cosas, te las dicen por bien, no te las van a decir por mal. Pero por otra parte, de haber tenido tantos altos y bajos en la otra etapa de la radio y con la pareja con la que yo estaba y demás, a día de antes me arrepentía de no haber hecho cosas bien, porque yo creo que podíamos haber llegado mucho más. Pero bueno, no fue así. Yo he cambiado desde hace mucho tiempo para acá y mi mente está totalmente cambiada. Pero sí es cierto que de un año para acá he vuelto atrás con mi familia y con proyectos nuevos, que dentro de muy poco pues habrá muchos más proyectos, porque vienen unas cosas muy buenas. O sea, el proyecto local es cara a futuro, lo veo bastante bien porque me han salido un par de cositas. Y vuelvo otra vez a estar detrás de las cabinas, pero ya lo veo uno de otra manera, ¿sabes? Yo voy a cumplir ya 34 años, yo voy a trabajar por la noche y ya lo ves de otra manera. A mí el problema que tuve es que en mi juventud, pues claro, me pidió una juventud muy... Muy mala, loca, muy festera, muy festera. Muy festera, sí, de happy agua. Pero todo esto me ha servido de experiencia, porque a día de hoy yo tengo los pies en la tierra ahora más que nunca, y quien me conoce me lo dice, dice, es que has cambiado, o sea, se te ve la responsabilidad de estar ahí, ¿sabes? Y de no gastar a lo loco, y yo me noto a mí mismo, Marimar, que he dado un paso de madurez que no lo tenía hace 2 años. No, y aparte que yo te veo hablando con una madurez, con una experiencia, como que estás aprendiendo mucho de la vida, como que te ha enseñado, te ha llevado a avatares de la vida y ha aprendido muchísimas cosas. ¿Qué es eso que están diciendo por ahí, Nico, que dicen que la radio no es tuya, que la radio es de otra persona, que se debe dinero, que tienes que pagar mucho dinero? ¿Qué es ese tema que se están diciendo por ahí? ¿Qué hablan tantas cosas de ti? ¿Y por qué dicen tantas cosas? ¿Y si es verdad o si es mentira? A ver, habla aquí a los micrófonos y coméntalo. Yo, bueno, no vamos a entrar ni en cifras ni en detalles y demás, pero nosotros, con mi antigua pareja, cuando nosotros decidimos dejarlo, ella se quiso quedar con la casa, porque la casa estaba a nombre de los dos, y firmé para que se la quedara ella después de haber estado casi 7 años pagando, que dicen que no pagaba, pero... Quien me conoce sabe que yo trabajaba tanto por el día como por la noche, siempre estaba en la radio y siempre estaba trabajando. Yo llevé dinero a esa casa, porque llevé dinero a esa casa. A mí no me digan que yo no llevé, porque sí llevé bastante dinero a esa casa, más de lo que tenía que haber llevado. Y yo le firmé para que ella se quedara con la casa y nosotros no, y yo personalmente me quedaba con la radio. Claro, la radio dicen que no, que la están pagando ellos todavía. Eso es mentira. Yo lo quiero desmentir aquí. El préstamo ese que dice que están pagando es por capricho de mi expareja de haberse metido en un videoclub, porque mi cuñada había montado la imprenta, cosa que ella estaba empezando con ello. Y fue tanto el coraje que cogió que quiso montarle lo mismo que tenía ella, que era un videoclub. Y ahí viene esa deuda bastante grande, que yo a día de hoy le digo una cosa, y si lo va a escuchar, que lo escuche, que si tiene algún problema conmigo, debe ser no por las redes sociales, por Facebook, como se pone, porque al fin y al cabo la gente todo eso se da cuenta, todo eso se vuelve en contra de ella, porque si tiene algún problema, pues que la justicia sea quien lo determine. Yo de verdad que espero que vaya un juez y que el juez diga, pues mira, esto ha pasado, esto es así, esto es así. Yo sé que tengo que cumplir con mis obligaciones, algunas que a día de hoy nos unen. Pero claro, que fue lo del videoclub. Pero yo me marché de esa casa a Marimar con una mano delante y otra atrás. Ella se lo quedó todo, se quedó a la casa. A ver, Nico, porque sabe que este programa va a estar grabado, ella lo va a tener pendiente para el abogado y tal. Yo creo que lo digas alto y claro. ¿Tú debes algo a la radio? La radio sí que debe a las empresas, porque estaba mi persona. A las empresas. Sí, sí, y estaba mi persona física ahí. Y a día de hoy también hay una deuda en la Seguridad Social que la voy a tener que pagar yo, porque está mi nombre por ahí. Porque mi nombre era el que vinculaba tras la radio. Por eso la quise sacar. Y como ella dice que la radio yo la saqué de ahí sin consentimiento de ella, porque claro, eso es lo que a día de hoy dice la madre. Yo le digo, a la madre, que le diga a la hija, que le diga toda la verdad, porque nosotros, aún así, no estando, estuvimos muchísimo tiempo juntos sin que la madre lo supiera, y la radio salió por la puerta, y por la puerta grande, porque Miguel Colmenero venía conmigo, teníamos llave y entrábamos, y nos abrió para poder sacar la radio. La radio no salió de ningún lado. Ah, porque están contando, dice que te saltaste un muro y entraste por la casa. Tengo, la verdad, que tuve la suerte ese día de estar con Miguel, como ella nos deja la llave, y poder ir a la casa, que era donde la teníamos en esos momentos, para poder sacar la radio, y Miguel es presente y es testigo de todo ello, porque estaba ese día conmigo. Lo que pasa es que, claro, aquí nada más que se le hacen llegar a los oídos de las personas lo que se quiere llegar. Porque, pero sí te digo, Marima, que no quiero ni indagar más en el tema, ni vale, profundizar, porque no me gustan ni las redes sociales ni demás para debatir estos temas, que si tiene algún problema, las personas que lo tengan, pues que vayan a los juzgados, y ahí es donde la justicia pues dirá. No, ese punto lo quería aclarar yo, porque decía, bueno, será tuyo o no será tuyo, debes o no debes. Entonces, es importante, ya que te estás aquí hablando conmigo, y yo te agradezco de todo corazón que hayas elegido mi programa, y decirlo, decir, yo no debo, señoras y señores, yo no debo nada, debo a las empresas y a la Seguridad Social, y punto. Es lo que tienes que decir y aclarar, para que la gente que nos esté escuchando sepa la verdad del misterio que tiene, que si tú eres, sí, pero este, bueno, si tú eres el otro. También te digo una cosa. Defiéndete, Marimar, Nico, no, porque es importante. Te digo una cosa también, después de tanto tiempo, porque yo sé, porque la gente te habla y la gente te dice sus preocupaciones a día de hoy, porque la crisis ha pegado bastante duro, pero bastante duro. Hoy en día la radio es más que ganar dinero, es vocación, porque ya te dije que tienes que estar detrás de un cliente para cobrarle mes tras mes, y parece que vas a ir a rogarle a que te dé limosna. Yo no le voy a darle limosna, yo le voy a cobrar un servicio que yo le estoy prestando, señor. Y claro, te firman contratos de años enteros, y luego al segundo mes ves que no lo pueden pagar, y claro, a ti te crea deuda, porque ya te crea deuda a ti. Si te dejan de pagar, tú no puedes pagar. Y así es la historia. No, pero ha llevado una administración y una persona que se ha encargado de los cobros de toda la... Sí, bueno, la radio en su momento dio mucho dinero, y la administración y el control de la empresa, por mucho que la gente diga, y los que nos conocen y sabían la situación de la radio, sabían que yo realmente no llevaba el control. Yo, la verdad, que he tenido muchos problemas con muchísima gente también, Marimar, te lo digo, porque yo he tenido comerciales que a día de hoy, familiares de ellos me critican y me dicen que tú dejaste tu empresa, dejó de pagar a los trabajadores, que en este caso era mi hijo. Mira, las cosas siempre se intentan dialogar y venir y preguntar. Yo he tenido comerciales en la radio, Marimar, que como no conseguían contratos, te venían con contratos, y la persona que llevaba la administración lo puede ser testigo de ello, te traían contratos firmados y con cuñas que para que se emitieran. Y luego ibas a cobrar al cliente, mira, es que esta persona, yo no he quedado nada con este comercial. A mí ni yo he firmado un contrato, la publicidad está saliendo no sé por qué, porque no sé quién te han dado el texto. A mí me han pasado barbaridades, con la parte comercial de la radio me han pasado barbaridades, y de gente que te deja de deber, y claro, después tú no puedes pagar. Y a día de hoy te digo, no es mucho lo que se debe, son unos 4.000. Yo te digo que las deudas de la radio anterior quedan zanjadas. Yo ahora mismo miro la situación como está y... Tú afirmas y confirmas que actualmente no debes nada a la emisora de radio Timán Falla, antiguamente emisora no debo, de radio. Y si le debiera algo, era mía, en ese sentido. En ese caso, pues la deuda que se cree pues, va a pasar a mi persona, que era la que estaba responsable de la radio en ese momento. Pero bueno, ya te digo, Marimar, faltando casi unos 15 minutitos para terminar el programa, también quiero hablar un poco del futuro, porque ese ha sido el pasado, que hemos estado casi ahora mismo, me he ido casi 38 minutos hablando. Poquísimo, porque me estás sabiendo la conversación ya. Contigo, es muy amena. Te ves una pregunta importante. ¿Tú crees, tú tienes algo realmente que esconderte, algo que ocultar? Algo decir, evitar esto, no evitar esto, y me tengo que esconder por esto, por lo otro, diga no, verdad. Yo te digo una cosa, yo he cometido errores en las partes de atrás de mi vida, pero esos errores me han servido para volver a levantarme, y cómo está la cosa hoy en día, pues yo no tengo que esconderme de nadie. Quien me quiera ver es a donde estoy, llama a la radio o cualquier cosa y no tengo ningún problema. Pero sí es cierto que yo, ahora casi con 33 años para 34, la vida me ha dado muchos palos y me he vuelto a levantar. Y aquí estoy ahora otra vez, y Miguel me ha llamado, me ha dicho, vamos a empezar un nuevo proyecto en la radio, y hemos arrancado, se están abriendo muchas más ramas de lo que nosotros nos imaginábamos, y contentísimo con este nuevo proyecto que tenemos. saben que tenemos muchísimos programas que ya han empezado. En este está el tuyo, Un Café con Marimar, que te hemos agradezco vuelto que a recuperar. Estés aquí conmigo. Están las mañanas activas todos los viernes a las 11 de la ¿Que mañana. ¿Que las mañanas activas contigo? Conmigo, sí. ¿Con Nico, quién les habla? Nicolás Camacho. Nicolás Camacho, mira. Después también tenemos a Juanca, que ha vuelto con nosotros, Juanca Díaz, que es después de las mañanas activas a las 12 de la mañana con el L de Electro Latino con Paloma Gómez. También. Pedazo de programa. Y también vamos a tener también, si en un futuro presente, ahora ya, que es a Cristian, a nuestro Cristian. Estamos en contacto a ver si lo localizamos y demás, porque queremos, la verdad, buscar, ¿sabes?, recuperar nuestra tradición, que es el folclore también, porque, hombre, nosotros pues... A ser canarios, pues eso nos llega. Incluso, mira, yo las mañanas activas siempre tengo mi banda sonora, que es Los Sabandeños, y de ahí no me bueno, saca encanta, nadie. Encanta. Porque sí, porque si no nos preocupamos nosotros por lo nuestro, ¿quién se va a preocupar? Bueno, Nico, pues ahora que estamos hablando un poquito de música, ¿por qué no paramos un parón de dos minutitos? Escuchamos una canción que la vamos a poner ahora y nos damos un respiro tomando un cafecito con Marimar. ¿Qué te parece? Pues eso, Marimar, vamos a tomar un cafecito y ya volvemos con la recta final, porque nos quedan unos 10 minutitos. Sí, para ti. Venga, va. Hasta ahora. I got class, I got style, you're in love, you want me to stay for a while, I would be the man by your side, Mr. Right, got no heart, got no soul. I let you think that you're in control. It's a game you just can't win. You can't win. Just remember, I'm a Romeo, I'm a Romeo. Just now, chicka chicka low, chicka chicka low. Cause it's nothing but a game, nothing but a game. And I'll leave you crying in the rain. I'm just a gigolo. I'm no Romeo. I leave you crying in the rain, crying in the rain. When we close, is it true? Is it love? Your every wish is my command. You want to think that it's real, oh so real. But don't forget that I'm the Romeo, I'm the Romeo. Just now, chicka chicka low, chicka chicka low. Cause it's nothing but a game, nothing but a game. I'll leave you crying in the rain, crying in the rain. I'm the Romeo, I'm the Romeo. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Lleida. Queridísimos oyentes, después de escuchar esta linda canción, claro que la puso Nico, porque hoy es el programa de Nico, nuestro invitado especial, que yo le agradezco enormemente de que haya puesto este programa, esto dicho para mí, para mi programa. Bueno, ahora vamos a zanjar un poco lo de Radio Timanfaya y vamos a volver ahora como un inicio de Radio Onda Yaiza, la emisora de radio actualmente que estamos nosotros. ¿Con qué te quedas, Nico, de la radio de Timanfaya anteriormente? ¿Qué es lo malo y lo bueno? Resúmenos un poquito. Bueno, pues lo malo, que me arrepiento y es lo que tengo por dentro de mí, que me dice que me recome cuando yo me acuesto, a veces, no siempre, porque yo siempre he sido un chico que me guardo las cosas mucho para mí, eso me viene de familia. Lo malo que me queda es decir, no haberme pillado yo ahora con los inicios de Radio Timón Falla. Porque sabías que tenía un boom grande. Sí, sí. La verdad, porque yo, si me llega ahora mismo a la situación como estoy, con la mentalidad que estoy, Marimar, es algo que yo me arrepiento y le doy vueltas todas las noches. No le doy vueltas a ninguna otra cosa. Lo único que yo le doy vueltas en mi vida es por qué yo no aproveché esos primeros años. Si tuviera yo la mentalidad, lo que pasa es que, claro, fueron tiempos y lo hecho está. Pero lo malo es eso, de decir, yo tengo ese remordimiento por dentro de decir, si me llega a pillar ahora, ¿dónde andaría yo? ¿Sabes? Estaría muy bien. ¿Cómo se te nota a ti al hablar de Radio Timón Falla? Como que lo has vivido, como que estás lamentando de tantas cosas que ha tenido. De los errores aprende también, Nico. Es que, Marimar, yo no... Era joven. Yo no he tenido niños, pero para mí, mi niño siempre ha sido Radio Timón Falla. La 98.9, ese es mi hijo y ya. Y por eso te digo yo ahora mismo contentísimo otra vez. Mira, tengo un micro, que fue el primer micro con el que yo hice un programa en la radio, lo tengo en la mano después de casi 9, por fin tú, del 2005, pues mira todo lo que va. Sí, porque estamos en 2013. Pero mira, casi 8 años, después de 8 años vuelvo a tener el mismo micro en la mano y decir, aquí estoy otra vez, me he vuelto a levantar y ahora sí que voy a empezar a hacer las cosas bien. Y ya hablando de la etapa anterior de Timón Falla, vamos a un regreso. Y el lado positivo, te lo voy a decir, el lado positivo, que es otra de las cosas de las que te quería hablar. Uh-huh. Yo en mi juventud, lo reconozco, tuve un problema muy grande. Para mí, yo lo he visto y para mí es una enfermedad que no realmente se puede sacar. Una persona sola no puede salir de ahí. Las personas que me rodeaban en ese momento no eran mi familia de sangre, pero hicieron intentos buenos de poder apoyarme y salir adelante. Pero no lo trataron como lo deberían haber tratado. Y si hay algo positivo que saqué es que lo hice yo por mí mismo, ¿sabes? De darme cuenta y después de estar llorando noche tras noche y haber dormido muchas noches en la calle, Marimar, sin ir a casa de mi familia a contarle el problema que yo tenía, porque eso sí es cierto. A mí el último medio año se me ha tratado muy mal, como una escoria de que no servía para nada. Yo sabía que no era así, porque yo sé hasta dónde puedo llegar y lo que puedo llegar a ser, lo sé, porque no sé, tengo ese don y yo sé que pues, le llego a la gente, pero claro, ahí, hoy en día pues hay que mostrar seriedad, si es cierto que yo hay veces que he fallado a muchísima gente, pero que ahora vuelvo a estar aquí y aprendido, el lado positivo es que he aprendido de todos esos errores que he cometido en el pasado y aquí estoy otra vez y poco a poco yo creo que la gente vuelve a confiar y vamos a hacer algo muy importante en la radio. Nico, te voy a hacer una pregunta un poquito personal y quiero que por favor me conteste. No quiero contestar mucho a las cosas personales, ¿sabes? Porque... Pero un poquito, pero es de ti, siempre porque estamos hablando de ti y sí, de Timón Falla. Yo sé que bajo la radio está mi nombre, pero tampoco que lo he pasado ya tan mal con el tema de cosas personales mías y lo tengo tan superado. Por eso te digo, por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Has tocado fondo de decir, no soy nada, no valgo nada, porque tan humillado, tan discriminado, tan insultado, tan tirado a la calle como un perro? ¿Te has visto tan vacío que dices, no valgo nada? ¿Tú mismo te has desvalorado? ¿Te has despreciado a ti mismo por todas las humillaciones? ¿Has tocado fondo tú, Nico? He tocado fondo, Marimar, en el sentido de decir, hasta aquí he llegado y ahora vamos a empezar a hacer las cosas bien, hasta ahí. Nunca me he sentido de decir, tú no vales nada, porque yo siempre me he dicho a mí, es uno de los mayores valores que tengo, de decir, yo sí que puedo y tiro para adelante, ¿sabes? Y tiro para adelante con lo que sea, porque sé que tengo recursos para hacer lo que sea. Yo puedo estar detrás de una barra, detrás de una cabina o en un restaurante. Nunca he dicho, yo no quiero hacer esto porque qué dirá la gente. No, yo en ese sentido nunca he tenido problemas, ¿sabes? Nunca he tenido problemas. O sea, nunca. Que si te has caído, te has levantado. Y si hay que haber comer potaje de lenteja, he comido potaje de lenteja porque soy bueno de boca. No, potaje de lenteja para unos y para mí era el solomillo, no. ¿Y el caviar? ¿Y el salmón? Qué rico. Yo soy muy bueno de boca. ¿Comes de todo? Bueno, sí, de casi todo. Entonces, de lo bueno, de las humillaciones y tal, que te has visto mal, ahora vamos a hablar un poquito del cambio de Radio Timón Falla. Vamos a hacer un parón ya porque quizá a lo mejor algún día... Son 50 minutos ya que hemos hablado de Radio Tim and Falla, creo que haya un poco claro. Pero Tim and Falla tiene mucho también recorrido, son 9 años, 8 años y es mucho para mucha historia que contar. ¿Se te quedará algo en el tintero? Decir, guau, qué pena que en el programa de Marimar, Un Café con Marimar, se me quedó, tenía que haber dicho... A lo mejor cuando vuelva a escuchar el programa diré, uy, ¿por qué no le habría dicho esto? Pero sí, lo último que quiero yo decir ya de lo de Radio Tim and Falla, que si hay empresas porque se sintieron mal y tal, pero que claro, también era la situación y yo lo he reconocido de que tuve problemas y ya está. Pero que he vuelto aquí y estoy otra vez, ¿sabes? Para hacerme responsable a esas cosas que tengo que hacer frente, ¿sabes? Estoy aquí, he vuelto porque yo me he pegado para Galicia, estuve 6-7 meses, me marché para allá entre Ferrol, espectacular, me encantó Ferrol y... Muy bien, muy y Coruña bien. También, pero... Cambia de aire, ¿no? Cambia, sí, te hacía falta. Mira, la verdad que esos 5 meses que estuve fuera, Marimar, el primer mes lloré mucho, demasiado. Pero ya el segundo mes yo veía que algo estaba cambiando en mí. Y tengo desde un año para acá, en mí ha cambiado algo y muy importante, ¿sabes? Y sé que ahora, pues, después de ese trabajo de un año, están empezando a abrirse otras ramas que, bueno, ahora comentaremos en el tema de Ondas Yaiza. Y bien, tengo todo casi muy bien superado y ahí está. ¿Te vino bien el cambio de cruzar el charco, como digo yo? Pues sí, sí. ¿La experiencia y la amistad de nueva? Bueno, amistad de nueva, lo que pasa es que ahí la lluvia y el frío y demás. Y... Sí, como en nuestra tierra no hay nada, bueno. Nuestro clima tropical. Pero bueno, empezamos con Ondas Yaiza. Ahora vamos a hacer el inicio, lo que estamos ahora en este futuro, en este presente, sobre todo en presente, nuestra emisora de radio, Ondas Yaiza 98.9, que es la actual, la que estamos nosotros ahora. A ver, en nuestra nueva andadura, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué motivaciones tienes? ¿Qué proyectos tienes en nuestra emisora Ondas Yaiza actualmente? Pues mira, Marimara, yo llegué en junio desde Galicia y a finales de verano pues empecé otra vez con Miguel y le he dicho a Miguel, bueno, aquí estoy contigo, vamos a ver lo que podemos hacer. La verdad que empezamos a trabajar para principios de diciembre, empezamos con el proyecto a través de la radio, toda la programación, porque yo soy el que me encargo de todo lo que es la programación junto con Miguel, que él hace la parte técnica, es fenomenal, es un tío que tiene una profesionalidad. Lo alabas. Sí, porque la verdad lo ves trabajar. Lo tienes en un pedestal, lo tienes arriba. Lo ves trabajar y dices tú, este hombre sabe lo que hace. Es un profesional. Sabe lo que hace. Es un profesional. Y vamos a lanzar un proyecto con la radio impresionante. Vamos a volver a recuperar los programas, que la gente escuche la 98.9 y vean todos los problemas del municipio y hacérselo llegar a todos ustedes. Y el que quiera, pues tenga los micros abiertos para contar lo que ellos quieran. También nos pueden seguir en nuestra web, que ya pueden seguir todas las noticias minuto a minuto de todo lo que sucede en el municipio. ¿Cuál es nuestra web? Ondasyaiza.es, ahí puedes ver todas las entrevistas de las mañanas activas, puedes escuchar los cafés con Marimar, nuevos programas como Soundcole, todas las noticias del municipio. O sea, que nos van a tener informado del día a día. Todo, y encima puedes escuchar la radio a través de online, desde cualquier punto del mundo, puedes escuchar a día de hoy Ondasyaiza.es. Uy, qué bueno, o sea, que cualquier persona, cualquier punto Tenemos mucha gente que nos sigue desde Vigo, desde Coruña, la verdad que estamos ganando. Y sobre todo algo muy importante que la radio no tenía antes, que todos los vecinos del municipio de Yaiza pueden encontrar la radio en cualquier lado. Cuando menos se lo esperan, ahí estamos nosotros con los micros haciendo una tertulia desde un café, entrevistando a alguien, preocupándonos por los vecinos. Nos vamos a mover porque la radio se mueve y la radio sale a la calle. Vamos a informar un poco a nuestros oyentes. Por ejemplo, si una persona dice, ay, yo no se oye desde aquí. Vamos a hablar de que estamos en la isla de Lanzarote, por supuesto. Vamos a hacerte una pregunta. Por ejemplo, la gente está en San Bartolomé y dice, no sé, aquí no hay cobertura, no se oye y tal. ¿Puede poner en internet www.ondayaiza.es y escucha la radio? Claro, justamente ves lo que es la pantalla inicial, a la izquierda van saliendo noticias que vamos colgando minuto a minuto y en la parte derecha pues tienen para poder escuchar desde el móvil o desde su ordenador fijo de casa o un portátil, puede escuchar la radio online. O sea, que el que no quiere escuchar la radio porque no quiere. Incluso puede volver a escuchar todos los programas repetidos. ¿Repetido? ¿Y cómo se puede escuchar los programas repetidos? Pues te vas justamente al final de la página, hay un apartado que pone Fonoteca, entras en Fonoteca y ahí aparecen los programas que tenemos ahora mismo a día de hoy. Sí, tanto los programas grabados y todo. Ah, pues muy bien. Y pueden volver a escuchar. Queridísimo oyente, no pierdan ocasión, no pierdan, porque el programa se escucha y ustedes pueden tenerlo directamente, escucharlo, o sea, en internet, Ondas Yaiza apunta y entonces ya lo pueden escuchar directamente, no se lo pierdan. Nico, te veo ilusionado, te veo emocionado. Esta entrevista ha sido buenísima. Yo la estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, estaba detrás de ti. Yo te lo agradezco que estés aquí conmigo, porque a mí me llega al alma, porque eres un compañero, un amigo, y te aprecio y te respeto sobre todo. Ha estado muy bien y quiero que los micrófonos que tienes, hablar y decir todo lo que quieras, que no se te quede nada en el tintero. Que Dios digo, quiero decir esto y esto y esto. Venga, ¿qué te viene a ti en la cabeza ahora para que tú nos digas a nuestros queridísimos oyentes? Bueno, yo desde aquí pues quería decir a todos los oyentes de la 98.9, que son nuestros oyentes, de que las personas somos personas y cometemos errores a lo largo de la vida. Unos los hacen más pequeños, otros más mayores, y los errores pues hay que subsanarlos y aprender de ellos y que te sirvan de escarmiento para lo que te queda de vida y digas, pues mira, yo desde ese agua no beberé y esto no gastaré porque no lo tengo. Y yo desde eso sí quiero decirlo, que estoy muy arrepentido de muchas cosas que he hecho, pero también estoy orgulloso de poder contar con este dial, que la gente del municipio pueda escuchar la radio y te sientas identificado aquí en el municipio. Ya es ahí. He sacrificado muchos años de mi vida, pero a día de hoy no me arrepiento de haber montado la radio, para nada. Pero, Nico, también hay una palabra que es importante, que dice, de los errores aprende. Y eres un chico joven que también, en esa época, quítale 7 años, tenía 20 y pico años, un futuro emprendedor, unas ilusiones. Claro, te desborda todas esas cosas, esas inquietudes, eso que tú no tenías tanto dinero, esas cosas de movida, y te vas a lo que no te puedes ir, a lo prohibido. Claro. Y con esas cosas aprendes, pero tienes una vida por delante. Y te digo una cosa, a día de hoy tengo, creo que, más proyectos que cuando realmente arranqué. Lo que pasa es que ahora yo no, de los errores aprende, y uno no va a lo loco a decir esto lo cojo y lo largo por todo el pueblo de que voy a hacer esto y luego no lo hago. Yo ahora mismo las cosas se piensan, se hacen internas tuyas y cuando pues se vean, pues se verán. Y hay muchos proyectos, tanto con la radio como mío personalmente, no un futuro muy lejano, que me están saliendo, y yo creo que sí que voy a apostar por ello, porque va a ganar uno mucho en lo que es calidad de vida y aparte inestabilidad laboral, que está muy difícil, muy complicada a día de hoy, María. Con la motivación que te veo hablando de Onda Yaiza, de esta nuestro proyecto nuevo ahora, ¿qué le pides al futuro? ¿Qué quieres de nuestra emisora de radio, de ti mismo? ¿Qué es lo que le pides al futuro? Hombre, lo que le pido al futuro no es una segunda oportunidad, porque lo que nosotros vivimos desde el principio eran tiempos que de auge, que las empresas pues se podían permitir el poder apostar. Hoy en día se hace mucho por vocación la radio, porque cuesta mucho pues buscar gente que se anuncie y que tenga la responsabilidad de hacer frente a un pago más todos los meses. Desde aquí apoyar a empresas que están con nosotros, como Dal Travesano, M&M Estilista, muchísimas empresas que están con nosotros, Casa Torano, el restaurante El Mar. La verdad que tenemos muchísimos clientes, la peluquería Barber Soap, ahora está Yaiza Impresiones con nosotros, haciendo muchos trabajos en colaboración que saldrán a la luz en breve, y muchas cosas que dices tú. Ojalá que todo eso, ya no económicamente, porque yo sí algo he tenido, que tampoco soy muy materialista en este sentido, ¿sabes? Yo lo que quiero es estar bien, que tenga una estabilidad laboral y estar dedicándome a lo que yo en mi día de joven aposté, que es la radio, y seguir y trabajar por y para la radio. Pues yo te digo, Nico, que tus proyectos se te hagan realidad, que se te cumplan, porque la verdad que estás intentando, yo te veo caminando, te veo pateando, conociendo gente, porque vas de comercial, y la verdad que estás luchando mucho porque la radio se conozca, porque todo el mundo escuche 98.9 Onda Yaiza. Y entonces yo creo que este futuro y esta ilusión, con esta que estás tan contento y tan feliz, yo creo que te va a salir todo el resultado muy bien. Bueno, si no sale bien, que medianamente salga la mitad de bien y que podamos dedicarnos al tema de la radio y mantenerlos informados y hacer cosas buenas para el municipio, porque hay cosas que no se hacen y hay que decirlo. Mira, vamos a ver, yo me parto de la base que, por ejemplo, una persona lucha, se sigue, la consigue, y no hay que tirar nunca la toalla. Nunca. Con esas motivaciones, con esas ilusiones, siempre hay que seguir para adelante. Y te cerrarán muchas puertas y te abrirán muchas puertas, pero estás ahí, al pie del cañón, y luchar siempre para adelante. Y que las cosas, Marimar, pasan, y cuando pasan por algo, ¿sabes? Y por delante de tu puerta, yo la verdad que no sé, pero parece que tengo un imán para esas cosas, porque siempre pasan, a diario pasan muchas cosas por delante de mí, y lo que pasa es que sí es cierto que los tiempos que corren no te puedes botar a lo primero que venga. Las cosas hay que pasarlas, cogerlas, estudiarlas, y luego si lo ves viable poder llevarlo hacia adelante. Yo si te digo que las últimas veces de las etapas de la radio quería tener gente contenta y gente conmigo para darle puesto de trabajo, y claro, la radio tampoco es que estaba con tanta solvencia, y ahí también ha creado bastantes problemas. Pero bueno, la vida te da para que aprendas y corrijas los errores, y aquí estamos otra vez con ese nuevo proyecto de Ondas Yaiza, y va a traer mucho que hablar. Con nuestro proyecto y nueva experiencia, porque también la vida ya te ha creado ya la experiencia de que no vas a volver a caer. Antes nosotros pues estábamos haciendo radio, ¿te acuerdas? Y leíamos los del papel que parecía que estaba escrito. Hoy en día tenemos una solvencia ya claro, en los micros. Otra de las cosas que tengo que agradecer mucho a Miguel, que Miguel te da mucha presencia en radio y te hace que llevas hablando en radio 50.000 años. Te da esa calma, esa pauta que necesitas tener debajo de los micros. Como dice uno, Marimar, te equivoca, Marimar tal. No, de los errores se aprende, claro. Uno se equivoca porque yo hablo natural y yo no tengo papel delante, yo hablo naturalmente. Y según estoy hablando con nuestro amigo, querido amigo Nico, si me equivoco, me equivoqué y ya está, claro. Porque es así, es una radio campechana, es un programa mío, un café con Marimar, que sea sencillo, moderno y con toda la gente, con nuestra gente campechana, gente ciudadana, porque todo el mundo tiene una historia bonita que contarnos. Y hoy nos tocó con nuestro queridísimo amigo Nico, que yo quiero que Nico salga hacia adelante con un futuro esplendor y que todos los éxitos y todo lo que tú pidas se te cumpla. No vayas nunca para atrás, siempre para adelante. Para atrás ni para echar impulso. Siempre seguir adelante. Es lo más importante. Siempre. Bueno, pues yo voy a acabar agradecerte, Marimar, que me hayas dado este pequeño espacio, que si no me lo daba lo iba a coger yo igual. No, yo estoy encantadísima de que estés aquí conmigo, por favor. Encantado, porque estamos hablando de tú a tú, porque los dos sabemos todo. Nos conocemos muy bien y sabemos los problemas de uno y de otros, y ni que los buenos somos tan buenos, ni los malos tampoco son tan malos. Y la avioneta, malos, ¿no? Sí, la avioneta. Qué bueno. Que aquí nos tachan a todos siempre al mismo de malo, pero aquí todo el mundo, el que no corre es piloto de avión. Pero yo me quedo con la frase esta que es mía, que me la inventé yo. Yo digo, me gusta que hablen de mí, porque el día que no hable de mí, entonces me preocuparé. Claro. Me quedo preocupada porque digo, hay que hablar siempre de Marimar, Marimar, Marimar. Y el día que no hablen de mí, entonces yo me quedaré hecha polvo. ¿Tú no entiendes? Pues sí. Pues hay que hablar siempre de uno. Nico, yo te agradezco enormemente, de corazón, de amigo a amigo, que hayas compartido conmigo este programa, que te aprecio, que te quiero, estás desnuda un poco a nuestros oyentes. Bueno, y desnudado en alma, en cuerpo no, porque nos respetamos, además tú eres un baby. Bueno. Pero yo te digo una cosa importante, no te eches nunca para atrás, siempre para adelante. Y si hay una cosa va a regular, pues sigue para adelante, nunca echarte para Hombre, atrás. Hombre, yo ahora sí lo que bueno tengo, Marimar, que yo ahora mismo sé que las decisiones mías las voy a tener que tomar yo y no las va a tomar nadie por mí. Y tengo muchos proyectos en la cabeza y sé que yo puedo llegar a hacer cosas a las que no les voy a fallar a la gente, porque no me diga nadie, aquí no puedes ir y ahí no vas a ir. No, ahora soy consciente de lo que tengo que hacer. La gente que me va a apoyar es mi familia que está ahí, y si alguien tiene que estar conmigo, pues estará, pero me tendrá que respetar como soy, porque a mí me conocieron así. Y sí. Y no me quieran cambiar. Pero te digo una cosa, Nico, importante. Te veo con una madurez. Yo te estoy escuchando atentamente todas tus palabras y como que has aprendido de la vida, como que vas como más maduro en la vida. Marimar, como que te ha enseñado la vida. A mí me ha pegado muchos palos y he sido muy criticado en este pueblo. Pero como yo, lo que pasa es que, claro, uno no puede largar todo esto tras un micro porque. Aquí en el pueblo dice que tú eres lo peor. O sea, pero bueno, yo te digo, yo soy como cualquier vecino normal del municipio. Por supuesto. Que salgan todas las noches a trabajar quienes hablan, que se pongan todas las noches detrás de una barra por la noche o algún día, para que veas que dices, joder, es que casi el 80, el 90% de la gente que viene al municipio son todos iguales. Lo que pasa es que, claro, uno trabaja 7 días por la noche y el otro sale una vez o dos veces al año. Y claro, aquí viene el dicho de que no corre es piloto de avión. ¿Y cómo te has sentido en la entrevista con Marimar, un café con Marimar? ¿Ni? Yo bien, Marimar, bien. Yo tenía ya también un poco ganas de hablar, ¿sabes? Y aprovechar los micros ya que los tengo, tío, de decir, bueno, yo también quiero para toda esa gente que nos está escuchando y sepan, o los que no lo sepa, pues de lo que ha pasado Radio Timan Falla a lo largo de estos tiempos, pues quedará un poco en cosas que no sepa por dónde vamos, pero quien la conozca, que es la mayoría de la gente del municipio, va a decir, pues mira, este chico, sí, con todo lo que ha tenido, pero yo lo único que saqué de lo último de radio, de toda esa cosas económicas que teníamos era la radio, y la radio estaba pagada hace muchísimo tiempo y los equipos eran casi de segunda mano, que a día de hoy hemos tenido que invertir muchísimo dinero para poder volver a poner la radio otra vez en marcha, ¿sabes? Y lo hemos hecho de sacándolo de los bolsillos donde no podíamos sacar, pues ahí está. Y gracias a Miguel, la radio todavía está ahí, ahora nos hemos mancomunado otra vez y vamos a dar mucho, mucho, mucho, mucho que hablar aquí en el municipio a través de la 98.9. O sea, ¿y el proyecto tuyo también, que tiene un programa de la mañana? Como tenemos nuestro propio eslogan inventado por nosotros, que es el nuevo proyecto que tenemos para la radio, porque la radio se mueve y la radio sale a la calle, y ese es nuestro eslogan, y queremos estar en cualquier rincón que nos digan, queremos que vengas aquí, ahí vamos a estar. Y la radio sí, no está dentro de los estudios, se mueve a la calle, está con todos los vecinos. Sí, sí, aquí nos tocó hoy, estamos aquí en el puerto Marina Rubicón, en los barquitos. Mañana me voy a hacer otro programa en otro sitio, y seguiremos andando por toda la ruta de aquí, del municipio de Yaiza, donde ustedes me digan, porque la radio es nuestra emisora, es de ustedes también, porque la emisora de radio Onda Yaiza es de nuestro pueblo y para el pueblo. Y bueno, Marimar, como yo también estoy contigo en el tema de la radio, en el tiempo la radio es oro. Es oro, me encanta. Se nos está acabando, porque yo estoy, que él está llevando el control de la grabación, y tenemos que ir acabando ya el programa, ¿no? Pues yo te digo, sinceramente, Nico, que hayas elegido el programa, te lo he repetido un montón de veces, y estoy encantadísima que estés conmigo aquí en nuestro programa Un Café con Marimar. Y también, si me permites, tengo que hacer una despedida, pero no antes que tú dediques el programa a cualquier persona, a tu familia, ¿a quién se lo quieres dedicar todas estas palabras tuyas? Bueno, yo, más que mis palabras, yo tengo agradecimiento hacia una persona que lo quiero decir, que la gente lo vea. Es Miguel Comenero, por haber apostado por mí, después de haber recibido muchísimas cosas que llegaron a sus oídos, críticas hacia mí, el haber apostado por mí, y él me lo dice, hombre, tampoco es como la gente lo pinta, como lo más normal del mundo, a mí mientras no me falles, vas a estar conmigo, y si hay problemas, pues se dialogan y ya está, y no hay ningún problema. Que hablando se entiende la gente. Eso. Venga, pues nos vamos, Marimar. Bueno, pues entonces yo me voy a despedir. Queridísimos oyentes, gracias por estar ahí con nosotros. Para la próxima semana tendremos más. Hablamos de la juventud, de que la juventud es lo más bonito que hay. Hablamos de los problemas cotidianos. Y quería decirle que a todos, que a toda mi gente, de los taxistas de Playa Blanca, mis amigos, a la perfumería, a Adrián, el de Gelato, a Sorín, a Gaby, un besazo muy grande a mi Silvia, que sé que está cada día mejor, más tranquila. Silvia, que eres una gran persona, que te quiero muchísimo, a Ru, a Rosa, a muchísima gente, bueno, a todo Playa Blanca, un saludo desde aquí, Onda Yaiza 98.9, hasta la próxima, un beso, os quiero. Chao.